Canales descifrando tu silencio. Y entonces me estoy imaginando de tu piel, pero pierdo en el intento. Y por más que busco darte amor, nunca te fijas en mí. Si supieras que puedo morir por ti, por ti. Inalcanzable como estrella tan distante, un amor que es imposible, invisible como el aire, que es tan inalcanzable, tan sufrible como un ángel. Un amor que es imposible, un fuego que no arde, que es tan inalcanzable, inalcanzable. Vivo la vida de tu soledad, cuando alguien te lastima y gana decirte que no hay nadie más que te ame sin medidas. Como volverte a suspirar porque odio ser feliz. Si supieras que puedo morir por ti, por ti. Un amor que es imposible, invisible como el aire, que no es tan inalcanzable, tan sufrible como un ángel. Un amor que es imposible, como fuego que no arde, que no has vuelto a inalcanzable, inalcanzable. Sabe como estrella tan distante, un amor que es imposible, infinito como el aire, que es tan inalcanzable, tan sufrible como un ángel. Un amor que es imposible, como fuego que no arde, que me has vuelto inalcanzable. Inalcanzable, inalcanzable, inalcanzable, inalcanzable.